me amabas, que el corazón me lo entregabas, que era solo para mí. Y yo, que tus canciones inspiraba y tus detalles no faltaban, que eran todos para mí. Y hoy que despierto impaciente, viendo un amor que desvanece y que presiento ser el fin, yo te pido, yo te pido que intentemos de nuevo, tú y yo, que toquemos el cielo, los dos, que volvamos a amarnos como antes, sin mirarnos tan distante. Intentemos de nuevo, tú y yo, compartiendo tus sueños, los dos, que borremos momentos tan amargos que en el alma duelen tanto. Intentemos de nuevo. Tú, que eras sostén en mis tristezas, que me enseñaste tu nobleza, ahora ves errores en mí. Y yo, que mis temores te confié, que te entregué toda mi piel. No me abandones así, por Dios. Hoy que despierto impaciente, viendo un amor que debo.